lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos. Bienvenidos a la nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. Desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya. En los controles está César González. Y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos completamente en vivo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nos pueden ver también en vivo a través de Periscope. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Los audios en diferido, si no pueden vernos en vivo, no pueden sintonizarnos con el radio en vivo, pueden escuchar a través del portal www.lacabilla.com. Allí consiguen todos los audios en diferido. Ayer nos preguntaban sobre el procedimiento a seguir por parte de los ciudadanos interesados este domingo 16 de julio. Y toda la información que hay al respecto. Es importante, ahora que lo tocas, que RCR ha preparado ya unos micros y una cantidad de información que va a ser puesta en circulación durante la programación para ello. Y mañana, y es importante, Neomar, y ojalá pudieses estar allí también acompañándonos, mañana en el programa Buen Provecho de Thaís Peñalver me ha pedido que la supla, ella tiene un compromiso, que la supla mañana, que va a estar en el programa una de las personas de Súmate, ¿no?, los directivos de Súmate, uh-huh, haciendo la explicación de cómo es el proceso del plebiscito, de cómo es el proceso de votación, de dónde le toca a usted votar, etcétera. Va a ser el señor Roberto Abdul, va a estar mañana en Buen Provecho a las 12 del mediodía. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente, él va a dar una breve explicación de cómo es el proceso y vamos a abrir las llamadas para que todo el que tenga dudas haga las aclaratorias pertinentes con los técnicos, que son los que saben del proceso. Muy bien, algunas partes. Yo creo que voy a sumarme a esa suplencia que te ha pedido nuestra querida Thaís Peñalver. Ella no me dio, pero yo te traigo porque yo soy arrocero doble. Ah, ok, está bien. No, yo te agradezco. Bueno, seguramente estaré allí. Vamos a precisar algunas cosas sobre ese proceso. ¿Cuándo arranca? Arranca a las 7 de la mañana. Arranca a las 7 de la mañana y se tiene previsto que concluya a las 4 de la tarde, pero hay una salvedad, como ya se ha hecho costumbre en todos estos procesos. Si se encuentran luego de las 4 de la tarde personas todavía en la cola, en esos centros de votación que se han dispuesto, y que luego, también les voy a decir, porque ya he averiguado lo suficiente en el municipio Libertador, que digamos es el área de acción más inmediata de RCR, porque es donde nos escuchan, a pesar de que esto llega hasta a áreas del estado Anzoátegui, incluso del estado Falcón. Bueno, yo les voy a decir cuáles son esos centros, pues son muchos, son varios centros acá en Libertador. ¿Quiénes pueden sufragar o votar, expresar su opinión? Bueno, los venezolanos mayores de 18 años o quienes cumplan la mayoría de edad hasta el 16 de julio pueden votar. De hecho, pueden votar incluso quienes no están inscritos en el registro electoral lo que era antes el registro electoral permanente, que ahora es el RE nada más, el registro electoral del CNE. Usted puede votar en cualquier punto de estos que se han denominado puntos soberanos, los centros de votación. O sea, su votación, su domicilio, el que está registrado en el CNE, no es determinante. De hecho, si usted vive en Libertador, pero quiere votar en el este de la ciudad, es decir, en cualquiera de los municipios que hacen parte del estado Miranda y que están en el área metropolitana, dígase Baruta, Chacao, El Hatillo, Leoncio Martínez, Sucre, también puede hacerlo. usted puede votar con la cédula vencida, como ya se ha hecho en otros procesos electorales. No puede, si no la tiene, hasta puede votar con el pasaporte. Debe responder tres preguntas. Usted sabe que las opciones son sí o no. Luego le vamos a precisar las preguntas también. De acuerdo con la información que da la MUT, los cuadernos electorales, y esta es una duda que tiene mucha gente, con respecto a ese nefasto precedente que sentó la lista Tascón en este país, y luego la lista Maisanta también, de Ismael García. Bueno, los cuadernos electorales, ha dicho la MUT, quienes están organizando el proceso, que se van a quemar al final de la jornada para garantizar la confidencialidad del proceso y de los votantes que en él participen. Si usted se encuentra, y esto también va dirigido a un grueso grupo de los que escuchan este programa, que están fuera de nuestras fronteras, queridos venezolanos que están en el exilio, bueno, si usted está fuera del país, puede votar en la ciudad de su preferencia, sin importar que usted haya hecho cambios o no en su domicilio, en el registro del CNE. Para conocer los centros de votación en el exterior, hay un enlace. Yo he compartido el enlace en general de los puntos de votación en Venezuela en mi cuenta de Twitter, @NeoAdolfo. Usted tiene, si busca lo que yo publiqué ayer, lo que yo escribí ayer, lo que compartí a través de esa red social, usted va a conseguir el enlace en @NeoAdolfo para buscar todos los puntos de Venezuela, y allí probablemente va a conseguir información ampliada también para quienes quieren votar fuera del país. Ya Daniel les ha dicho esta información. Los centros en detalle los vamos a ampliar probablemente mañana y en el transcurso de la semana. Ya estamos a miércoles. En esta semana esto ha sido un proceso sobrevenido, no es un misterio para nadie. Es un proceso que tiene algunas precisiones que ustedes tienen que conocer, y en ese sentido estamos abonando para que usted esté más informado para ir. Independientemente si quiere, si no quiere ir. Yo manifesté desde el principio que yo, en el entendido de que las protestas y de que todo esto potenciaba una posible ruptura dentro del chavismo y sobre todo dentro de quienes yo creo particularmente sostienen en la última hora Nicolás Maduro, que son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, yo participaría en este proceso y yo sostengo esa opinión. Quien no quiera participar, yo voy a decir lo que he dicho, Daniel, y creo que en eso hemos sido muy claros acá, inclusive cuando hubo la elección parlamentaria del 2015 y otras elecciones anteriores. Quien no crea, bueno, yo le respeto, yo no le voy a poner una pistola en la cabeza a nadie, ni lo voy a condenar, no lo voy a mandar como Juana de Arco a la hoguera porque no quiera participar. Pero en ese entendido, ese es mi argumento para participar. Que esto puede ser una medida de presión más allá de un hecho electoral, porque evidentemente no tiene oficialidad de hecho electoral porque no está convocado por el CNE. Esto es una medida de presión más para que se produzca un cambio en el país. Eso es lo que uno puede hacer, o lo que yo creo que puedo hacer desde mi humilde posición. Esa es mi introducción del día de hoy. Yo quiero ir y quiero votar no. ¿Tú quieres votar no? Sí, para ver el tú eres okay. Chavista. No, no por eso, sino porque como el proceso va a ser manual, yo quiero votar no y quiero estar allí el momento que se estén contando las papeletas a ver qué cara van a poner cuando saca la papeleta. Ahí vas a mostrar el voto. Exacto. A mí me hubiese gustado que ese plebiscito tuviese las preguntas abiertas, que uno tuviese que escribir. Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. Y entonces así uno pondría su cosa, ¿eh? Entonces uno, ¿está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional nombre a los nuevos poderes? Justifique su respuesta, yo pondría. ¿Por qué me preguntan esta estupidez? Si eso está en la Constitución, hagan su trabajo y están preguntando estupideces, que yo tengo mucho que hacer. Esa sería mi respuesta. No, yo me imagino. Claro. Seguramente. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿La primera pregunta cuál es? ¿Tú que estudiaste, por favor? Yo que estudié, y para eso hay que estudiar. Entonces, la pregunta. Sí, tú estudiaste la pregunta. Entonces, hazme la pregunta y yo la voy a contestar como yo considero. Vamos a leerlas una por una. Adelante. La número uno. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Respondo como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Usted no está viendo el poco de gente que está en la calle rechazando esa constituyente balurda. Entonces, ¿para qué me lo pregunta? Por supuesto que lo rechazo. Muy bien, vamos a la número dos. Pregunta número dos del llamado plebiscito este domingo. A ver, adelante. Demanda a la Fuerza Armada Nacional y le quitaron el bolivariana. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Le quitaron la, que se lo hayan quitado. Le quitaron la B de las siglas acá en la... A ver, bueno, por favor. Demanda a la FAN obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Pero porque yo tengo que pedirle a esa Fuerza Armada nada. Si eso está en la Constitución y eso es su deber, ¿por qué yo tengo que...? Porque me lo preguntan. Y si yo digo no, ¿y qué pasa si gana el no? No lo demanda usted, entonces que no cumplan. Usted no puede someter el cumplimiento de la ley al arbitrio de un plebiscito, pienso yo. Esa sería mi respuesta justificada. Y falta una... A ver, adelante. La última. Tercera, la última, a ver. Tercera pregunta, prueba ajá. que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Y aquí hay una cacofonía, ¿ves? Ya está establecido en la Constitución, ¿por qué tienes que preguntarlo? Es verdad. Así como a la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional. Yo pondría allí, en vez de responder la pregunta, diría, quiero saber, denme el nombre y el apellido del imbécil que redactó esta pregunta. Pero Daniel, ¿por qué? Pero es que Neomar, por favor, si eso ya está en la Constitución, ¿para qué lo tienes que someter a aprobación? Pero no tenemos que descalificar. Es que tú no tienes, yo no estoy descalificando, no lo estoy descalificando, estoy coronando. Imbécil. Bueno, estoy poniéndole la corona de imbécil al que redactó esa pregunta, porque ¿por qué vas a sacar tú a consulta algo que se tiene que cumplir? Eso es como que usted pregunte en un plebiscito, ¿está usted de acuerdo con que la policía respete el derecho a la propiedad y no le pidan en las alcabalas a la gente para los frescos? Pero si eso es ilegal, porque yo tengo que someterlo. ¿Está usted de acuerdo con que en el Estado venezolano se respete el derecho a la vida? Porque yo voy a someter eso, es un derecho fundamental, eso es un deber. Yo no tengo que someterlo a votación. Ahora, para que no me digan divisionista, para que no me digan chavista, para que no me digan balurdo, para que no me digan que yo lo que hago es resta y no sumo, que mi calculadora nada más divide, que no multiplica, y que los logaritmos y el producto notable, y que... El producto notable, tenía tiempo que lo escuchaba. Eso porque cosas, ¿no? ¿Sabes? Que el producto... No parece bachiller en humanidades, no, parece bachiller en ciencia. Por cierto, hablando de bachiller en ciencia, hablando de productos notables. Hace unas semanas, sí. no había tenido tiempo de decir esto, hace unas semanas falleció el profesor Luis Rivero Salazar. Uh-huh. El profesor Luis Rivero Salazar, muy querido y conocido, muy peculiar profesor de matemática y física, pero particularmente de matemática del Estado Vargas. Durante años el profesor Luis Rivero formó a generaciones de jóvenes de bachillerato. Fue mi profesor de matemáticas en séptimo, octavo y noveno. Era mi vecino, además. Y me enteré tarde de su muerte. Yo quiero hacerle llegar a su familia mi palabra de condolencia. Yo me divertía muchísimo en las clases de Luis Rivero porque yo para las matemáticas jamás he servido. Entonces, yo la única forma que encontré para salvarme de la matemática era traduciendo los números a letras para yo más o menos poderme defender. Pero el profesor Luis Rivero era una persona muy peculiar en clase que era capaz de por supuesto, de sacar una carcajada en medio de un logaritmo. Haciéndote ver, oye, pero como eres tan bruto que no te das cuenta de que esto es tan fácil. Entonces, ahora que hablamos de logaritmos, de productos notables, de cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El logaritmo neperiano, ¿te acuerdas? LN. Porque el logaritmo normal era LOG y el neperiano era con la N. Eso es lo único que yo recuerdo. No, Marque, ¿qué almuerzo tú hoy, pana? Acabo de comer. Fíjate tú lo loco que estamos. Mire usted, lo loco que estamos nosotros. Que empezamos hablando de los puntos para el plebiscito. Ajá. Luego hablamos de las preguntas para el plebiscito. Luego me dio un ataque de locura respondiéndolas, insultando al que las redactó. Empezamos a hablar de productos notables. Pasamos a hablar de mi profesor de matemáticas y terminas tú hablando de... Vamos a hablar de Odebrecht, que es mejor. Es ah, no, chico, pero tú quieres meterte en más problemas. Hablando de Odebrecht, ahora que acabo de recordar. De Odebrecht no. De Lula es que hay que hablar. Sí, a Lula y que le mandaron 9 años de cana. Aquí está la noticia. A ver, ¿cómo es el...? El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción, por choro, corrupto y lavador de dinero, diría nuestro profesor, nuestro querido amigo... Bayardo Ramírez, que el lavado de dinero no existe, que eso se llama legitimación de capitales. Dice, el expresidente fue condenado a 9 años y medio por corrupción pasiva y lavado de dinero. En concreto, fue hallado culpable de aceptar sobornos de las constructoras Odebrecht por $1,000,000, un monto que fue dedicado en la reforma y amoblado con piezas de lujo de un apartamento triple en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. Lula tiene 71 años y fue presidente entre el 2003 y el 2010 y siempre negó los cargos y se considera víctima de una casa de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso. La sentencia fue dictada por el juez, que señaló que la razón para no ordenar el arresto inmediato para que apele en libertad es evitar ciertos traumas. En cualquier caso, la sentencia es histórica. Por primera vez, un expresidente de Brasil es condenado por corrupción. El caso anterior creo que no hubo condena, que fue el de Fernando Color de Melo, que creo que eran... lo destituyeron de la presidencia y ya. Creo que era, pero creo que eran otros cargos lo que había en su contra. En todo caso, quisiera yo creo que sería una buena pregunta ahora consultarle la opinión sobre la cárcel a Lula, al que era el mayor admirador que tenía Lula da Silva en Venezuela, que era... Yo te estoy dando a hablar adelante. Decía yo que sería bueno consultarle su opinión sobre la prisión por choro a Lula da Silva, al que es el fan número uno de Lula da Silva en Venezuela después de Hugo Chávez, que es Enrique Capriles Radonsky, que ponía como ejemplo a Lula y a sus planes de gobierno y a sus políticas, y él decía que él quería un socialismo como el de Lula. Entonces sería bueno, no sé cuándo hay Miranda, Capriles pregunta. Bueno, creo que Capriles responde, ¿qué se llama? Creo que lo hoy debe haber en la noche. Ah, bueno, si no los jueves está. Yo le voy a escribir a Capriles, le voy a decir: ¿Qué gobernador, qué opina usted de la condena a Lula da Silva? ¿Sigue creyendo que el socialismo lulista es bueno? Ahora, ¿sí o no? Razone su respuesta. Fíjate tú cómo empatamos una cosa con otra. El Ministerio Público acusa a dos mujeres vinculadas con Jaiman El Trudy, que desapareció Jaiman El Trudy, por el caso Odebrecht. Y entonces dice así: la fiscal 55 del Ministerio Público citó en calidad de imputadas a María Batista y Elita Zacarías por las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht. Ambas mujeres están vinculadas con el exministro Jaiman El Trudy. Ustedes recuerdan que El Trudy, antes de ser diputado, creo que es diputado todavía, no sé si renunció a la curul, era ministro de infraestructura, de obras. Fue ministro de todo él. Él era el que salía, por ejemplo, inaugurando ministro, obras del metro y todo. Ministro de transporte. Y deberán comparecer el próximo 27 de julio a las 9 de la mañana. Esto lo señala la Fiscalía, el Ministerio Público. Y esto me lleva, Daniel, al caso general Odebrecht. Hay alguien que me decía, nuestra productora, de hecho, Willis Sarcaya, me decía: mira, en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Brasil, que por supuesto es el epicentro de la cosa, Argentina, casi en todos los países de Latinoamérica hay escándalos por Odebrecht. Y en casi todos los países hay un signo común, que hoy se constata además con lo de Lula. Hay políticos presos por la corrupción de Odebrecht. Odebrecht fue un pulpo en su momento que metió los tentáculos en prácticamente todos esos países del ALBA, en todos los países chavófilos, en todos los países de eso que en algún momento se concertó en el foro de Sao Paulo, y que bajo la mascarada de la construcción de regímenes con sensibilidad social y todos los adornos que usted le quiera poner, de los regímenes socialistas light, medio light, no tan light, esos regímenes humanistas y tal. Bueno, empezó a licitar, o no a licitar, a hacer el aguaje que licitaban para las obras de infraestructura, de vías, de transporte, de una cantidad de cosas, obras civiles, pues. Y en ese entramado de construcciones, bueno, el signo común ha sido la corrupción, pero luego el signo común ha sido que en la justicia de todos estos países, de alguna manera, se han conseguido culpables por la corrupción, y esos políticos estaban coincidencialmente en las altas esferas de la dirección, digamos, del Estado. En Venezuela, Daniel, que Odebrecht estaba metido en todas partes, y es especialmente manifiesto en el área metropolitana, más hacia sus afueras, quizás Guarenas, Guatire. Bueno, ellos tenían un campamento aquí, creo que cerca, donde está el Museo del Transporte, ahí en los dos caminos, llegando a los dos caminos. Pero en Las Mercedes también tú ves un terreno gigante donde estaba una especie de asentamiento de Odebrecht. Y así en muchas partes. Odebrecht no ha movido el primer preso en Venezuela. Quizás estas dos sean las primeras. Pero dicen por allí, y si hacemos buena la memoria, que la fiscal Luis Ortega Díaz, buena, mala, movida no sé por cuáles intereses, esa no es la discusión ahorita, será discusión en otro momento, empezó a cambiar su conducta cuando fue a una reunión en Brasil de fiscales. Y eso tenía que ver con el caso Odebrecht. ¿Qué sabrá Luis Ortega Díaz más allá de estas dos señoritas que trabajaban con Jaiman El Trudy? ¿Quién es más arriba? Y no estoy diciendo que es Diosdado nada más, que fue gobernador de Miranda cuando empezaron las licitaciones de Odebrecht y todo esto. ¿Estarán conectados en la corruptela que significó Odebrecht y todos sus manejos en Venezuela? ¿Por qué Venezuela es el único país donde no hay un preso todavía de Odebrecht? Esa es una buena pregunta para Luis Ortega Díaz. Y para el ministerio, ¿no? Completo. Ahora, lo que me dicen por acá es que hay gente vinculada a Jaiman El Trudy que ostenta bellas casas en el Country Club de Caracas. Imagínate tú. Unas hermosísimas casas llenas de obra de arte, porque les gusta el arte. Y allí tienen unos cuadros de los artistas Lobo, Soto, Cruz Diez, Otero, que valen una fortuna. Chadwick, Manolo Valdés. Entonces, desde acá le enviamos una calurosa felicitación a Jaime Eltrudi por tener un tan exquisito gusto. Sí. Bueno, él no, porque las casas son de gente relacionada con él y él los visita de vez en cuando. Pero se agradece que tenga esa sensibilidad por el arte. No he dicho, no he usado aquí la palabra ni interpuesta persona ni la palabra testaferro. Estoy hablando de casas de gente que él las conoce. Y él va y habla de arte ahí. Sí, una cuñada, una suegra, bah, tal. Bueno, pero en todo caso, las obras de arte son una maravilla. Yo felicito a Jaime Eltrudi por tener esa entorno. Porque eso habla del avance de un pueblo también. Sin duda alguna. El conocimiento tienen del un arte. Un gusto por el exquisito arte. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tengo por acá, y como les había anunciado ya, bueno, son muchos, el listado de centros de para ejercer el derecho al voto, en este caso del plebiscito el día domingo 16 de julio. Ya les dimos los detalles logísticos. Los centros en el municipio Libertador. Voy a comenzar por acá. Parroquia El Recreo, atención, un punto en Bellomonte. Segunda calle de Bellomonte entre la avenida Casanova y la avenida Humboldt. En San Juan, muy cerca de acá. Bloque 1 del Silencio, frente a la Plaza Oliari. Ahí va a haber un punto. Parroquia San Agustín, atención la gente de San Agustín. En el Boulevard Leonardo Ruiz Pineda, frente a la iglesia de San Agustín. Parroquia Santa Rosalía, en el centro de la ciudad. En el Boulevard César Rengifo, entre la avenida Los Avillos y la avenida Bogotá, en el cementerio va a haber otro punto. En Coche, la gente de Coche, en la cancha de Lucas, esto es en la avenida intercomunal de Coche, cancha de Lucas frente a los bloques morados de Coche. En la parroquia Candelaria, en la gente de la Candelaria, un punto en la Candelaria Norte que va a estar en la calle Avilanes, de Avilanes a Río Arauca, cerca de las residencias Camarata. Parroquia La Vega, muy cerca de acá de la emisora. Va a estar un punto ubicado en el Centro Comercial Caracas, urbanización Montalbán 3. En la parroquia La Pastora, César, atención, casco central de La Pastora, esquina Santa Rosa, frente a Juan Bimba, sector Santa Rosa, en el casco central de la parroquia. Parroquia San Juan, otro punto. Hay parroquias que tienen más de un punto. En el casco central de San Juan, esquina El Carmen, de Puente Arauca, en lo que es el Puente Arauca, casco central, reitero. En el Valle, un punto en el Valle, en el casco del Valle, en la urbanización Alberto Ravel, en el casco del Valle. Parroquia Santa Rosalía, otro punto, en el casco viejo, esquina del Viento, en el casco viejo de Santa Rosalía, otro punto. En la parroquia El Recreo, en el CEN de Acción Democrática hay un punto, Daniel. En la avenida Los Cedros, sede del CEN de Acción Democrática. Hay un sitio para votar en el CEN de AD. ¿Tú vas a ir para allá? Oye, yo debería ir para allá. Tengo una razón para ir al CEN. Deberíamos ir los dos. No, aquí está. Y el CES de aquí al Paraíso también es un punto. No. Vamos al CEN. No, vámonos para allá, Leomar. Yo iré al CES aquí. Vámonos para allá. Nos llevamos a un grupo de gente, ¿verdad? Y de una vez nos declaramos en desobediencia y rebeldía. Completa. Porque, claro, porque no si contra el gobierno, sino contra Henry también. Porque si estás llamando al 350, ¿verdad? Contra Maduro, vamos a buscar algún artículo del de los estatutos de AD y nos declaramos en desobediencia y rebeldía contra Henry. Oye, qué buena. Ya tengo una razón para ir a votar el domingo. Gracias, Vale. Oye, Vale, me acabas de convencer. Mira, aquí en el Paraíso. Todos al CEN el domingo. En la Casa de Acción. Los quiero a todos allá. Está bien. En la Casa de Acción Democrática del Paraíso, aquí en el CES de Acción Democrática, también va a haber un punto. Esto es en la Avenida del Ejército, en la sede del CES de Acción Democrática, en el Comité Ejecutivo Seccional. Parroquia San Pedro, otro punto, en la Crema Paraíso. En la Crema Paraíso de Santa Mónica, usted va a conseguir otro punto. En la Parroquia Sucre, toda la gente del 23 de enero, de Catia y zonas aledañas, en la Avenida Sucre, en la Iglesia del Carmen, usted va a conseguir un punto. Otro punto en la Parroquia Sucre, en la Plaza del Cristo, en los Magallanes de Catia. En el Junquito, la gente del Junquito, En el pueblo del Junquito va a encontrar dispuesto un punto también. Dice así, pueblo del Junquito. No hay mayores precisiones, pero eso en es el pueblo. Que... Bueno. Allá en el pueblo donde está, donde uno, el sitio histórico normal del Junquito. Muy bien. La gente de San José, al norte de Caracas, muy cerquita del Ávila, en el Farmahorro de la Avenida Fuerzas Armadas, esquina de San José, antigua sede del Banco, Banco Caribe, al lado del Farmahorro va a encontrar usted un punto. En la Candelaria, donde está la Fiscalía General de la República, muy cerca donde está despachando la doctora Luisa Ortega Díaz, usted va a conseguir otro punto en la Candelaria. ¿Luisa Ortega irá a votar? Mira, eso es curioso porque ella... Porque ayer vino para acá la exdefensora del pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, y le preguntaron si iba a votar en el plebiscito y ella dijo que no porque no estaba de acuerdo con la pregunta. Que ella no la habían consultado y que no le gustaba la metodología, o sea, por unas cuestiones legalistas. Bueno. Habrá que preguntar a Luis Ortega. En la iglesia de San Pedro, muy cerca de Ilzapore de la Nona, que por cierto, me mandaron unos datos allí bien interesantes, va a estar usted consiguiendo un punto también de para ejercer el derecho al voto en este plebiscito. En el Junquito, en el kilómetro 12, en el sector El Guamal, en Luis Hurtado, en la urbanización Luis Hurtado, usted también va a conseguir un punto. Parroquia El Recreo, en La Campiña, calle Negrín con calle El Porvenir, en la urbanización La Campiña, otro punto. Otro punto de la parroquia El Recreo, en la iglesia La Chiquinquirá, también es cerca del CENDEADE, por cierto, en la Florida. O sea que hay bastantes centros alrededor, bastantes puntos alrededor del CENDEADE. No, entonces, y en la Consolación también, pero es que está cerca. Hay un problema, ya cuando nos tenemos que ir a los comerciales, hay un problema. Sí. Que Henry Ramos Alú se fue a Nueva York. ¿Cómo es eso? Está de viaje, está en Nueva York. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, porque lo tengo infiltrado. ¿Te llamaron de la OEA? Lo tengo infiltrado. No, tú sabes que Henry Ramos Alú se fue a Nueva York, es en serio, está de viaje en Nueva York. Parece que es algo con las Naciones Unidas. Pero corrió un rumor en Acción Democrática, porque parece que Henry Ramos Alú, a raíz de la salida de la cárcel de Leopoldo López, dijo, no, ya yo no tengo chance de unas presidenciales, que candidato va a ser Leopoldo. Entonces, Ramos Alú decidió irse a Nueva York para hablar con el secretario general de la ONU y plantearle abandonar la Secretaría General de AD a cambio de la Secretaría General de la ONU. Es buen cargo. Entonces ahora yo ese canje lo acepto. Henry quiere ser secretario general de la ONU. Yo ese canje lo acepto. Bueno, te imaginas a Henry tratando de resolver los entuertos en Siria. ¿Tú te imaginas a Henry tratando de resolver los problemas de Siria? Negociando con Al-Assad. Mira, chico, me haces el favor y te sales de aquí inmediatamente. Mira, vamos a hacer la pausa. Quedan un buen número de centros que no he nombrado y me gustaría terminar con esto hoy para que la gente se lleve la información completa y la tenga disponible, bueno, antes del domingo, lo antes posible. Vamos a hacer la pausa rapidito y volvemos con más. Con las llamadas telefónicas y participación, 482-9750. Empiecen a llamar, ya venimos con su participación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. La misión que el Señor me ha encomendado, Dios nuestro Señor me ha encomendado la misión de ser el receptor de los insultos de la gente que a esta hora de la tarde escucha esta emisora y está muy amargada y muy molesta. Y yo he aceptado esa misión de Dios nuestro Señor y aquí estoy, presto y dispuesto a que ustedes se desahoguen haciéndome receptor de todos los insultos que ustedes tengan a bien para que su alma viaje tranquila por el resto del día de hoy. ¿Por qué es eso? A ver. Aquí voy. Juana Alemán dice, todo el mundo no puede ser comunicador. Tomar un micrófono para descalificar no es propio de alguien que dice ser comunicador, Daniel. Glenda dice, Daniel, bájale dos a tu amargura. Yo oigo el programa por Neomar y tengo que calarme tu amargura. Aquí dice una señora, Ive Corín, los quiero y admiro. Soy colega de Neomar. Daniel, excelente profesional. Pero amigo, ¿qué te pasa últimamente? Deja el estrés. Oye, de verdad. Amigo, señora, ¿qué te pasa? Y Corín, yo no sé qué me pasa porque yo ando estresado. Porque como este es un país tan tranquilo, ¿verdad? Aquí no hay razones para estresarse. Yo quisiera... ¿Cómo ojalá, que le pusieron a nuestro programa? Le pusieron por mote con estrés. Con ¿no? estrés. Bueno, sin estrés, no, con ojalá, estrés. Ojalá la señora me mande la dirección del sitio tan bonito donde ella vive, donde no existe estrés en Venezuela, para yo mudarme para allá. Uh-huh. Aquí nos dice también, estás insoportable. Desde el Valle nos saluda Flor Aymara. Uh-huh. María Quintero me dice: no desanimen a la gente que quiere votar el 16 de julio. Ustedes son comunicadores, animen. Y adivina qué dice de remate. ¿Qué dice? Sumen, no resten. Es un mantra. Oye, ahora. Qué original mensaje. Una gran felicitación a María Quintero y un gran abrazo. Muy bien. Marisela Sánchez dice: Daniel, hay que ir a votar, aunque estas sean las preguntas, porque hay que refrendar. Así de simple. Ah, yo pensaba que ya habíamos refrendado lo que dice la Constitución cuando salimos a votar aquel fatídico 15 de diciembre del año 99, según creo yo. Muy bien. Tenemos... ¿Qué tienes por allí? No, voy a leer un par de centros más de estos de que están dispuestos para el día domingo. En El Paraíso, también yo voy a ir a este, lo adelanto desde ya, yo voy a ir a este punto, porque yo voto generalmente en el Colegio San Agustín, aquí en El Paraíso, mucha gente lo sabe. Va a haber un punto en la iglesia La Coromoto. Y cuando voy a misa, generalmente voy a esa iglesia también. Entonces voy a ir el domingo a ese punto. Eso es en la iglesia La Coromoto, frente a la Crema Paraíso. Hay un punto en Macarao, en La Sosa, la Hacienda Los Baez, a 150 metros del Cefar, en Macarao, repito, en La Vega, este es en Montalbán, el Centro Comercial La Villa, en Montalbán, en Caricuao, en el Centro Comercial Los Ángeles, cerca del Liceo Rafael Seijas, en la UD4 de Caricuao, en los Jardines del Valle, en la Avenida Intercomunal del Valle, calle 10, entre calles 10 y 11 de los Jardines del Valle, otro punto, en La Pastora, en los Mecedores de La Pastora, Residencias Diego de Losada, va a haber otro punto. Y bueno, luego seguiremos ampliando esta información. En todo caso, lo mejor es decirle a la gente dónde está la información, porque son tantos centros que sería bastante difícil dedicar el programa para leerlos todos. Hay que repetir una información que ha indicado a través de sus redes sociales el diputado Luis Florido, quien indica que la Guardia Nacional disparó un arma de fuego contra manifestantes en el pueblo del Tocuyo, en el estado Lara, resultando asesinada la profesora jubilada Janet Angulo, de 55 años. Estamos hablando entonces de que siguen los muertos y de que siguen los asesinatos y que siguen las atrocidades. Tenemos llamadas telefónicas. Vamos a escuchar qué tienen que decir nuestros oyentes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mari. Ay, ustedes son muy papeleros los dos, siempre amigos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ustedes no le mandan un saludito, no, espérense, déjenme hablar. A ver. Ustedes, hay a quien ustedes quieren, hay saludos para nuestra querida fulana, para nuestra querida perencial, nunca me han mandado un saludo. Son muy papeleros y siempre amigos los dos, pero igualito yo lo amo. Eso es mentira, Mari. Daniel, yo estoy contigo, Daniel, que te insulten, que te digan de todo, pero sigue hablando, Daniel, sigue hablando, no te calles, di lo que sientes, no te quedes con eso por dentro, entre pecho y espalda, bótalo, habla lo que tú quieras, que tú tienes derecho a hablar, así como nosotros tenemos derecho a hablar, también tú tienes todo tu derecho a hablar. Ya está bueno para que la gente sea tan ridícula, porque se pasan de ridiculez. Señores, si supuestamente en Venezuela hay libertad de expresión, supuestamente, entre comillas, pues cada quien tiene derecho a expresar lo que siente. Ahora hay que decir todo lo que uno no siente. Yo tengo que decir lo que yo siento, no lo que los demás quieran. Y a ti, Neomar, ¿tú sabes por qué en Venezuela no hay preso del caso de Brasil? Ajá. Porque no había fiscal. Estaba de viaje, durmiendo, llegó, despertó, y por eso es que va a actuar. Chao, Daniel, estamos pendientes, ¿sabes? Te he escrito unos cuantos Twitter y no me lo ha contestado. Está bien, Mari, siempre estás presente en este programa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, soy Ricardo Núñez de Terraza del Club Hípico. Adelante, señor Ricardo. Bueno, primeramente quiero decirles, además de felicitarlos por el programa, que soy fan de este programa, que por cierto oigo y veo todos los días en YouTube, y si me lo pierdo, pues tengo la facilidad de retroceder en RCR y verlo a la hora que sea. Ah, qué bueno, gracias, qué Ricardo. De verdad que no soy, no tengo mucho tiempo oyéndolos, no tengo, yo creo que ni siquiera un año, pero los descubrí y no he podido soltarlos. Bueno, gracias. Sí, gracias. Mira, con Ricardo, respecto al 16, y estoy más, pero más que de acuerdo con Daniel en cuanto a que las preguntas son de una incoherencia total. Pero a pesar de ello, voy a votar sí, sí, sí, pero no para presionar al gobierno, como dice Daniel, como dice Neomar, perdón, uh-huh, sí, sino para presionar a NAMUT y a la Asamblea Nacional para que actúen, para que hagan su trabajo y no nos den y no nos vayan a dar más excusas. Muy ya bien, que NAMUT y la AN no ha hecho sino dar excusas desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde el enero del 2016 a hoy. Y estoy leyendo porque es que estuve esperando tanto tiempo que me dio tiempo de escribirlo. Okay. Muy bien, gracias, bueno, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo Núñez. Me acaba de dar, los oyentes de este programa son lo máximo. Son lo mejor que tiene este programa, son los oyentes. Y yo les agradezco a todos. Hasta los que insultan porque nos dan una maravillosa enseñanza. Mire, me acaba de dar otra razón para votar. La primera me la dio Neomara al decirme que había un centro en el CEN. Entonces yo voy a aparecer en el CEN. ¡Atención! Voy para el CEN el domingo. Voy a votar en el CEN. No quiero problemas. Moca ahí. Punto número uno. Punto número dos. Me acaba de dar otra razón el señor Ricardo Núñez. Y creo que es válida. Uh-huh. Es válida. No solamente votar para presionar al régimen haciendo presencia de calle, sino votar para presionar a la MUD para que se dejen de excusas. Porque ¿cuál otra excusa vas a tener? Me preguntaste si yo quería que se nombraran los poderes. Voté por ti el 6 de diciembre y vuelvo a votar a decirte que sí. Me preguntaste si quería que pusiéramos en su sitio a las Fuerzas Armadas Nacionales, como dijiste que ibas a hacer el 6 de diciembre. No lo hiciste, vuelvo a decírtelo. Creo que es una buena forma también de poner a cada quien en su sitio. Vamos a ver qué van a hacer. Dígame eso. Dígame si se desborda la participación y votan 15 millones de personas diciéndole que sí a la mujer. ¿Qué van a hacer con esos 15 millones de papeles, Dios mío? La única y verdadera legítima asamblea es la que dirige el señor Julio Borges, elegida por la gran mayoría de los venezolanos, dice por acá el señor Antonio Márquez. Por acá te envía un mensaje una señora que se hace apodar, y mira, tiene apodo, pero lo voy a leer igual, La Chucha de Caurimare, y dice: Daniel, yo era admiradora tuya, pero me dijeron que tú eres del G2 cubano, sape gato. Bueno, o sea, tú trabajas para los cubanos. Bueno, yo lo que le digo a la señora que le dijeron eso, que cambie de amistades, porque tiene un círculo de amistades que o están en consumo de sustancias ilícitas o tienen problemas mentales, porque caramba, a mí me han acusado de muchas cosas, pero jamás me habían de ser G2. ¿Qué cosa? Dios mediante, antes de que finalice el 2017, tiene que salir este régimen repleto de corruptos, etcétera, traidores a nuestra patria. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, ¿soy yo? Sí, señora. Ay, qué emoción. Qué emoción. Adelante, bienvenida al Megamatch sensacional. Hola, buenas tardes. Le habla María Martínez aquí de Cate. María, bienvenida. Mira, tú sabes por qué te dicen Gerardo. Uh-huh. Porque eres doble gordito. Ay, bueno, está bien. Ay, verdad, ahí está esa. Me voy a mandar una franela que diga: soy el G2. Mira, le estoy llamando por lo siguiente. Fíjense. Con relación a la convocatoria. Bueno, es como rectificarle cada ratico que sí, me llamo María, sí, uh-huh, me llamo María. Okay, lo vamos a hacer. Uh-huh. Pero, ¿verdad que queda esa duda? ¿Qué va a pasar después de esto? O sea, ¿qué vamos a hacer después? Ajá, se ratificó todo y después, ¿cómo quedamos? Esa es una preocupación que, uh-huh, que hay en el ambiente. Sí. Bueno, yo creo que lo que nos ha dicho el oyente anterior, Ricardo Núñez, es muy importante. Si la Mesa de la Unidad considera que para activarse aún más requieren consultarle a la gente, vamos a ir a la consulta y vamos a volverle a responder. A ver si así entienden que la gente está decidida, porque ya seguir lanzando la pelota a la gente, sí, creo que es terrible. Muy Nora de Girón, ajá, nos comenta: Daniel, el reconcomio tuyo con Henry Ramos es bien grande y tiene fuertes raíces. Desentiérralas lo más pronto posible para poder escucharte en RCR. Ah, estos son los fans de Henry, que no, mm-hmm, les gusta. Entonces, en todo caso, mi estimada amiga, mire, el domingo en el CEN nos vemos, porque puedo ir a votar en el CEN. El domingo en el CEN de Adela, Florida, nos vemos. Voy para allá a votar. Yo voy a estar en la iglesia de la Coromoto. Tú vas a rezar, tú te vas a esconder en la iglesia. Sí. No tú sé, prefieres. Estoy como en una etapa copellana de mi vida, no sé por qué. Ah, bueno, eso pasa a veces. Una etapa confesional, no sé. ¿Así? Sí. Buenas tardes, caballeros. Hay una cuarta pregunta que debería hacerse a los votantes. ¿Está usted dispuesto a seguir pasando hambre mientras los jerarcas disfrutan finos manjares? Buena pregunta. Tenemos una llamada, Daniel, antes de ir al corte en este segmento. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí. ¿Con quién? ¿Soy yo conmigo? Sí, con usted, amigo. Héctor Llanes de la Candelaria, magnífico su programa. Héctor, bienvenido, gracias, muy, muy amable. Pues mire, hay una cosa que quiero aclarar. Uh-huh. Hay dos tremendos botes de agua, ajá, que están entre las esquinas de Socorro y Calero. Uh-huh. ¿Ves? De Socorro a Calero. En la Candelaria. Y hay uno de Calero a Desamparados. Uh-huh. Y hay otro bote de agua grandísimo de que tiene meses en toda la esquina de San Ramón, Avenida Fuerzas Armadas, uh-huh, en un hidrante que hace esquina. Uh-huh. Y nadie aparece a repararlo. Mire, señor, eso lo he reportado yo bastantes veces. Uh-huh. y no hay forma de que aquí se haga caso. Muy bien. Bueno, echa su denuncia, Héctor, bien, señor, para Héctor Hidrocriminal. Llanes. Antes de irnos al corte, vamos a leer a nuestros amigos del canal de YouTube, rcr.tv. A ver. Aquí nos dice, nos manda saludos desde Los Ángeles, California, nuestra amiga Elena Juárez. Bendiciones para ti también, Elena. También Luis Cristian, o Cristian Luis, desde España, nos envía también sus saludos. Expresen lo que sienten, eso es libertad de expresión, dice Franco Olmenares. Erika Maraver nos dice, estoy harta de la incoherencia de los diputados de la Asamblea Nacional. La calle los ha superado, los chamos de la guarimba tienen más voluntad que nuestros diputados. Eso lo dice, como he comentado, Erika Maraver a través de nuestro canal de YouTube. Nos dice por acá Henry Ettore, los escucho y o veo todos los días desde Miramar, Florida. Excelente programa, son muy buenos. Saludos, Henry. Rafael Bello dice, asuman su posición de comunicadores, no de insultantes. También Nora Guillén, como una son de cal, otra son de arena. A continuación dice, ustedes son mi relax vespertino, que Dios los proteja y los bendiga siempre. Gracias, amén. Juan Arias, de San Francisco de Asís, ¿qué dirán Cabello, Jagua, Escarrá, etcétera, con lo que sucedió hoy con Lula? Buena pregunta. Elida Arauz nos dice, qué bueno que hablen sin pelos en la lengua. Esta situación no se aguanta sin comida, con inseguridad y sin medicina. Vamos al corte comercial y ya venimos con más participación a través de todas las redes sociales. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchos comentarios a través de las redes sociales, nos dice el profesor Giovanni Naro. Es evidente que la jornada del 16 de julio será aplastante, pero creo que no será suficiente un solo día, por lo tanto sugiero ampliarlo durante al menos 3 días. Es la propuesta que hace el señor Giovanni Naro. Nos dice Nora de Girón, vuelve con la lanza en la mano y dice, no soy adeca, la felicito. Sí, esto de ser adeco es muy difícil, señora, yo se lo digo de verdad. Mire, usted no sabe el sufrimiento que para mí a mí también adeco me costó, ¿verdad? Bastante. Oye, que ser adeco por eso es... a veces digo, ¿por qué? Tú masoquismo. Y como dice mi amigo Luis Guillermo Echarri, ser adeco es una cultura que no se cura. Dice Nora de Girón, no soy adeca, solo expreso mi pensamiento, ya que es fastidioso escucharlo todo el tiempo criticando a ese señor. Es verdad. Entonces, no lo que yo lo, pero cuando yo defiendo a Henry, entonces me dicen hipócrita. No, y cuando yo lo defiendo, entonces tú me insultas. Y cuando y tú también te pones con eso. Lo que pasa es que uno trata de quererlo y no lo deja. Mira, nos dice por acá también, Daniel debe recordar que si siembra rosas tiene que trabajar la espina. Cuando escucho a Daniel me confundo porque suena a veces como Mario Silva, dice Isabel Castro. Ah, bueno, mire, yo lo que le puedo decir es que estoy abierto a cualquier prueba antidroga, ¿sabes? Certificada por notario. O sea, que me hagan una prueba antidroga para que demuestren que yo soy una persona que no tiene malas mañas y que, así bien no critico, al que se divierta como se quiera divertir, metiéndose lo que le dé la gana, en mi caso, mire, no me pueden acusar de eso. Nos dice por acá, o nos saluda también Santiago Vargas de Caracas, nos saluda Oscar Allende, nos saluda Luigi Franco, Leonardo Romero. Luigi Franco desde Carora, Estado Lara, reporta full sintonía. Y nos dice por acá José Antonio Moreno, qué difícil es para algunos escuchar la verdad. Ali Colmenares nos dice, la Asamblea Nacional ya no sabe qué más pedir a la población, así que después del 16 de julio no venga con más excusas. Bernardo nos dice, nadie debe defender a concuñados de bolichicos. Ay, ¿de quién estará hablando? No, Nacarí de la Pastora dice que te apoya, que basta de tanto fanatismo a veces con algunos sectores políticos. También Virillit, a propósito de la consulta del día domingo, yo los quiero a los dos, a mí me parece excelente su programa, creo que es mejor el sí que el no este domingo. Aurelio García dice, saludos desde Madrid, pa'lante. Nosotros, se nos acabó el tiempo. Iván Brito, saludamos también a Iván Brito, al viejo de la Vega que aparece de vez en cuando. A nuestro amigo Héctor Salve, que siempre nos escucha. Y mira, antes de despedirnos, tenemos audiencia y quería de verdad hacerle llegar un saludo a gente en confines, porque aquí hay venezolanos en todas partes del mundo. Y tenemos audiencia en la ciudad de Quezón, de Filipinas, que religiosamente escucha el programa en las repeticiones, en el audio que se coloca en lacabilla.com. Quiero enviarle un saludo a esos oyentes que tenemos en la ciudad de Quezón, en Filipinas, que seguramente será un venezolano muy ávido de saber qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y nos sigue religiosamente desde esa ciudad. Saludos. Entonces, nosotros vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Mañana, les reitero, pero vamos a finalizar, voy a tratar de finalizar con el listado de centros. No, invita a la gente mañana al mediodía, que mañana al mediodía vamos a estar en el programa de Tahis Peñalver, en el horario de Tahis Peñalver, junto a la gente de Súmate, junto al señor Alberto Abdul, explicándole a la gente, aclarándole todas sus dudas sobre el proceso de consulta que se va a hacer el día domingo. Todas las dudas mañana a las 12 del mediodía. En Buen Provecho estaremos estos dos servidores junto a la gente de Súmate explicándole todas sus dudas. Quienes quieran buscarlo en la página web, les doy el sitio web, es crdvenezuelatodojunto.com. Allí usted probablemente pueda conseguir en uno de esos menús todos los centros del domingo. Este programa se acabó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les pedimos por favor que continúen en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, y nosotros estamos de nuevo mañana en doble tanda a las 12 del mediodía en Buen Provecho y a las 4 de la tarde en Ya Se Nos Va. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba Y Así Nos Va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCF 750 AM.